Ella es Cristina y ahora va a dar la presentación esta noche. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo tengo que saludarlos como saludo en mi podcast. Pero bueno, esta es una transmisión de Netflix and Chill, en donde me estoy escuchando porque no bajé el volumen de Twitch. Estamos en Twitch. No sé si ya han escuchado de este canal. Bueno, que es una plataforma que es twitch.tv/churrosypalomitas. Y seguramente si ustedes nos están viendo en otro lugar es porque no nos vieron en vivo, porque para vernos en vivo tienen que conocer esta plataforma. Y estoy con Dan Campos. ¿Qué tal? Acá estoy finalmente. Es que ya con tanto equipo que tenemos, en realidad no es tanto, pero ya no sé si estoy allá, o estoy acá, o estoy allá, ay, o estoy acá. Insopor. Perdón, pero es que tenemos que presumir que sí. Ahora sí, el audio ya hasta lo revisamos, el audio debe estar perfecto. Una disculpa para los que nos acompañaron en el programa de ayer, pero bueno, el programa de ayer fue ayer. Y hoy tenemos un programa de Netflix and Chill en el cual, ¿de qué les hablamos, Chris? Ya les dijiste en dónde estamos, pero no les has dicho de qué les hablamos. ¿Y quiénes somos? Exactamente. ¿No? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, Daniel Campos y yo, durante 35 meses hemos hecho esto, que imagínense, ya son muchos meses, 35 ediciones ininterrumpidas, algunas más tardes, tenemos que decir que esta ha sido de las más tardías que hemos tenido, pero aquí estamos en febrero, en la última semana, porque no podemos dejar de darles 6 recomendaciones para ver en algún servicio de internet, por eso se llama Net, de la red, y Flix, porque pues películas, series. Hoy les voy a recomendar yo en particular un canal de YouTube, hemos recomendado clubs de lectura en Instagram y muchas cosas que vamos descubriendo. Hola, GIF01, bienvenido, ya te estamos leyendo en Twitch. Y lo que les decía, si ustedes nos están viendo no en vivo, o sea, no en Twitch, pues están perdiendo esta interacción bonita, ¿no? Porque lo que hacemos es la interacción bonita, ¿verdad, señor Dan Campos? Efectivamente, ustedes son parte del programa. Recuerden que pueden dejarnos también sus comentarios, los cuales están viendo precisamente aquí abajito en los comentarios. El buen GIF ya nos saludó. GIF, mejor conocido como Jorge Israel Figueroa, chin, ya revelé su identidad. Un favor, si escuchas que hay algún problema, échame el grito, por favor, porque yo sé que tú sí nos estás viendo, para solucionarlo de momento. Si no hay problema, pues nomás saludanos. Dice que sueno bajito. Efectivamente, esos son los detalles que me ayudan a mejorar. O yo sueno bien gritona. Dilo con confianza, Chief. Yo soy muy gritona, yo ya sé, estoy acostumbrada a que me lo vean. Pero bueno, entonces Chris les platicaba que nosotros de repente, efectivamente, estamos casi a fin de mes y apenas les vamos a dar las recomendaciones de febrero, pero no se preocupen porque pues es ahora sí que algo de calidad que viene precisamente para que ustedes lo puedan revisar, para que tenga pues ahora sí que una labor intensiva en la cual nosotros estuvimos revisando. Chris ya les dijo qué tipo de recomendaciones tenemos, yo solo lo estoy repitiendo para hacer tiempo en lo que Jeff me dice si ya se escucha mejor. Pero bueno, en lo que pasa eso, recuerden nuevamente sus comentarios, lo estamos viendo, ya se está incorporando más personas. El día de mañana también estará disponible esto tanto en Facebook como en YouTube, en vivo nada más en Twitch, gracias a los que nos acompañan. Y dice que ya estamos perfectos. Gracias, Jeff, efectivamente. Y pues ya, ahora que ya tenemos el control de calidad en el cual ustedes nos están echando la mano porque son productores de este programa, aunque nomás lo estén viendo, pues vamos a arrancar con las primeras recomendaciones. ¿Por qué no arrancas, Chris, precisamente? Pues fíjense que mi primera recomendación es una película muy linda, de la que yo nunca había escuchado. La encuentran en Netflix y se llama Other People. No sé si tengo un nombre en español como Los Demás o Otra Gente, pero yo lo traduciría como Los Demás. Y trata de un chavo que va a cumplir 30 años, que se fue de la casa materna a hacer una vida como escritor, con el sueño de tener de ser guionista de televisión en Nueva York. Se va a Nueva York y tiene que regresar a la casa materna porque su madre enferma y le diagnosticaron cáncer. Entonces él regresa a acompañarla, ayudarla, apoyarla en todo lo necesario. Y en la película es un viaje entre él y su realidad, ¿no? Vamos viendo diferentes aspectos de él, de sus amigos, su relación con su padre, su relación con sus hermanas. Pero bueno, él es el eje central para contar toda la historia. Y es este. La verdad es que es una película entrañable, es una película muy linda, en donde tenemos unas muy lindas actuaciones. Ahí estábamos viendo a la mamá, que hace un gran papel. Y te deja con un cariñito en el corazón. A pesar de que, pues, el tema es dramático, vale la pena porque yo estoy segura que hay veces que no saben qué ver. Y por eso también de repente me enfoco mucho en Netflix y porque es cómodo, porque muchos de nosotros ya tenemos las pantallas que lo traen incluido. Y pues mucha gente sí me pregunta por Netflix, entonces te pierdes en este mundo de posibilidades, que justo por eso hacemos este programa, Dani y yo. Y esta es una muy buena opción para ver algún día que tengas ganas de, pues se te va a estrujar un poquito el corazón, no vas a terminar odiando el mundo, ni llorando, ni con ganas de quitarte la vida, ni nada de eso, no. Pero tampoco es una comedia, entonces es una reflexión linda, es un drama, y ahí lo tienen, Other People. Ahí está, no se espanten, como les mencionaba Chris, lo encuentran en Netflix en Chill. Y fíjense, curiosamente tienen el pretexto o una posible justificación, no sé cómo catalogarlo. Si ustedes de repente llegan a un punto en el cual se complica la relación con su pareja, y su pareja les dice, pues deberíamos de ver otras personas. Les está diciendo que vean una película en Netflix. No se espanten. Le pones play y ya está. Exactamente. No se preocupen. No hay ninguna mayor complicación en ese sentido. Y bueno, la encuentran por el momento ahí. Y digo por el momento porque ya ves que ha habido ocasiones en las cuales sacamos las recomendaciones y de repente, que ya no está en la plataforma, ¿verdad? Híjole. Sí, me ha pasado también mucho, pero bueno. Está más. Como a mí me ocurrió precisamente hace poco en la plataforma de Prime Video, porque yo estaba echándome mi maratón de 30 Rock, una serie que a mí me encantaba. Y va, creo que en la tercera temporada, y mocos que me la quitaron. Pero de algo que va a estar en Prime Video, todavía no, pero ¿qué creen? El día 29 de diciembre, y esta es la recomendación que yo les voy a dar. De diciembre, Dios santo, imagínate, falta muchísimo. Falta harto, Daniel. Estoy bien adelantado, de veras. No, 29 de febrero, perdón. Es que como el 29 de febrero es bisiesto, y eso lo ocurre cada 4 años, yo dije, no, pues falta bien mucho. Y es una película mexicana, concretamente, para que vean que aquí no somos apátridas. Y ahí tenemos una encuesta presente para Open Mic, que más adelante les voy a mencionar algo, la cual me interesa su participación sobre el cine mexicano que les molesta, el que les desagrada, porque todos dicen, ay, amo el cine mexicano, mamones, nomás ven cuando está Cuarón nominado al Oscar o cuando está Del Toro ahí nominado al Oscar. Yo amo el cine mexicano, yo creo que todo el mundo dice, odio el cine mexicano. Fíjate, curiosamente yo soy de los que lo defienden y por muchas razones, de sí, entrada. Tú siempre has sido de las personas que más cine mexicano ha visto desde que empezaste a asistir al Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Y no, incluso desde antes, en Morelia cuando yo iba y me gustaba la selección de competencia de cine mexicano, y ahorita que mencionaste Guadalajara, convenientemente porque en esos festivales se presentó la película que les voy a mencionar ahorita, y es La Delgada Línea Amarilla. Esta película. ¡Bravo! Esta película va a estar disponible en Prime Video precisamente, o eso me dijeron, ojalá no me mientan bastardos, regrésenme mi 30 Rock. Pero es básicamente una historia de unos personajes, aquí los estamos viendo en pantalla, los cuales pues van a hacer una labor muy ingrata porque tienen que trabajar en la construcción de una carretera a ningún lado. Así como obra de gobierno, esas que son para justificar presupuesto, pues es una labor ingrata que se va a llevar bastante tiempo, trabajo duro para hombres curtidos. Es producida también por Guillermo el Toro, Berta Navarro, como estamos viendo ahorita. La música, si no me falla la memoria, nuestro amigo Dan Slotnick estuvo participando en la música de esta película. ¿Una plática con él respecto a esa película? Sí, ¿verdad? No fue sobre la película, fue sobre su trabajo en ahora sí que en musicalización en general. Fue sobre el theme music, para ser específico, y ahí surgió parte de la charla porque estrenó creo que casi cuando tuvimos esa conversación. Pero bueno, son unas personas, aquí estamos viendo parte del cast, tenemos algunos ya viejos conocidos como el buen Damián Alcázar, que lo estamos viendo ahí, tenemos al mal llamado Cochiloco, pero o el Mascarita, que es como de repente más personas lo ubican, y no digo el nombre, ¿verdad? Porque se me acaba de olvidar, qué estúpido estoy. Joaquín Cosío, gracias por la corrección. Y bueno, la historia es muy sencilla, es de esas películas mexicanas y por eso yo defiendo el cine mexicano de entrada porque yo sí lo veo. Entonces, en vez de estar hablando nomás porque crean que lo que Videocine les está estrenando, saludo a los amigos de Videocine que a final de cuentas ellos tienen un target bastante distinto, pero ay, y también hacen cosas que está bien. Bueno, esa ya es otra discusión. Tiene que haber variedad, pero la mayoría dicen, "Ay, es que me cagan las películas de Martha Higareda." Pues Martha Higareda no ha hecho una película en más de medio año. O sea, no. Ay, tiene 5 semanas sin trabajar. Exactamente. Derbez no va a comer esta semana porque a ustedes les choca su cine. Bueno, ya. Ese es otro nivel de mamonería. Pero bueno, películas mexicanas que yo les recomiendo y que pueden ver próximamente, precisamente en Prime Video, que tiene un catálogo bastante interesante. Pues ahí lo tienen, La Delgada Línea Amarilla, próxima a estrenarse. Y de ahí pasamos. ¿Puedo decir otra cosa? Por favor. Prime Video no me va a querer, pero bueno, ni modo. Herejía. Está en Netflix. ¿Ya está en Netflix? Desde hace mucho tiempo está en Netflix. Ah, sí, pero la cuestión es que pues yo tengo que recomendar en la plataforma que está, pero ya me dejaste la duda. Yo sé. No, sí, está en Netflix porque justo la acabo de recomendar. ¿Te acuerdas que te dije en Kena? Y verifiqué que estuviera en Netflix. ¿Y qué crees? Bueno, ahí lo tienen. En caso de que no se estrene en Prime Video, va a estar en Netflix. Para que se pongan. Pero tengo que decir que ciertamente la selección de películas mexicanas de Prime Video es mucho más amplia que Netflix. Esta es pues como ¿cómo dice? Un garbanzo de a libra, que ya tiene un rato en su catálogo y que sorprendentemente no han bajado. Y lo cual me da mucho gusto. Espero que haya mucha gente que la está viendo. Y de hecho, perdona que me meta en tu comentario, Dan, pero una amiga española me preguntó que vio La Casa de las Flores, la primera temporada, le encantó, se murió de la risa, entonces me dijo, ¿qué más puedo ver de México? Y yo, ¿sus mariachis? Pues, sí. ¿Su comida? Sí, mariachis. Dije, no, pues si encuentras esta, la del Club de los Insomnes, no me acuerdo qué otra, la de si estaba La Vida Moral de la Pareja Ideal, dije, ve esas tres, no sé qué más haya, pero sí, Amazon Prime tiene cosas muy de festivales, porque tiene creo que una sección del Festival de Cine de Guadalajara. Tuvo un acuerdo durante un año precisamente con el festival, ya no renovaron tristemente. ¿Ya no? No, bueno, pero pues, tiene un catálogo. Ajá. Buen catálogo, también tiene cosas comerciales como toda la de Mis Reyes contra Godínez, La Boda de Mi Mejor Amigo, todas esas muy comerciales que tengo que decir que algunas sí son muy malas. Bueno, no es que haya visto todas, ¿no? Pero vi un par y, ¡oh, Dios mío! Pero he visto todas que me han entretenido un montón. Pero sí, perdón la interrupción. Pues ya que, bueno, está usted en su programa, yo qué le voy a decir, ¿verdad? Además, ahí mira, ahí dice que estamos en vivo y el micrófono está apagado. ¿A poco se lo voy a apagar? Sina es la que le va a poner orden. Ay, perdónenme ustedes, que mi perra enloqueció y hasta tiró mi teléfono. Bueno, un comentario rapidísimo sobre esto. Es interesante porque a mí me había llegado la notificación de que se iba a estrenar, como les digo. Entonces, lo más probable es que vayan a cambiar los derechos si hayan vencido una plataforma y se vayan a pasar a la otra. La ventaja es que ya tienen, si desaparecen de Netflix, ya lo saben, se fueron para allá. Si no, díganme mentiroso, no tengo ninguna bronca con eso porque les mentí. Yo asumo la responsabilidad por mis actos y dejaré de grabar este programa. Así me sacrificaré por ustedes. Pero bueno, pasemos. Ay, cálmate, ya, diva. Uy. ¿Cuál diva? Sí, en ladrar es una drama queen. Muérdelo. No, ven, no, amor, de no. Ven. Ahí anda. Me está echando los perros, Cristina. Hay cuidado. Y pero pasamos a tu siguiente recomendación, Chris, que curiosamente tiene vasos comunicantes con algo que yo no he recomendado públicamente aquí, pero sí en Twitter. ¿Sí? Es algo británico, ¿sí? Creo. Es un canal de YouTube británico que se llama Little White Lies, las pequeñas mentiras blancas o mentiras piadosas o algo así. No sé. Y es yo no sabía, tú ahorita me diste una lección que ahorita tú vas a complementar, así nos complementamos, tú vas a complementar mi comentario. Este es un canal de YouTube que tiene reportajes, tiene trailers, tiene entrevistas, tiene unos clips que no sé si sean de publicidad o de dónde lo sacaron, de cine, todo o de los actores o los protagonistas del cine, ¿no? Los directores, los protagonistas, los ingenieros de audio, los directores, por supuesto. Y, por ejemplo, ahorita vimos que hay un par de de guías para principiantes de directores que están, digamos que en la primera página, y una es del ganador del Oscar, Bong Joon-ho. Disculpen que mi coreano no es muy bueno. Y también hace un análisis de... me encantó esa guía para principiantes porque yo soy muy mala con los nombres y entonces viéndola dije, güey, entonces, claro, yo he visto esto y empecé a hacer como una conexión entre un director chino que, en serio, se me olvida, el de Tal Padre Tal Hijo, el de Shoplifters, el de Our Little Sister, After the Rain, me sé todas las películas, pero no me acuerdo ahorita de su nombre, que él tiene un actor como Pedro Almodóvar, que tenía su diva, él tiene su divo, y es un actor que es recurrente en sus películas, pues acabo de descubrir que Bong Joon-ho tiene un actor recurrente también, que es el padre de la película de Parásitos. Y entonces vas descubriendo estas cosas. Ahorita yo estoy muy metida en la onda de la locución, del doblaje, y descubrí que, por ejemplo, presentan un track con Tilda Swinton, disculpen mi pronunciación, donde, bueno, suena gloriosa y hay mucho contenido que vale la pena. Si eres cinéfilo, visítalo, suscríbete. Y pues ahora vas tú para complementar ese comentario. Nada más como referencia, es una publicación británica. La calidad del diseño que tienen es increíblemente buena. De hecho, un comentario, cuando yo empecé a publicar el Cinefiles en Gishoo, lo que te llegaba usualmente, si tú te suscribías a las pocas publicaciones de cine que había en ese momento, estamos hablando de hace más de 13 años, una de las publicaciones que les llegaba, precisamente que les recomendaban, era Little Red Lights, la revista que ellos sí la estaban publicando en su momento, y aquí ven las fechas, hace 10 años, hace 7 años, me acuerdo que la de las primeras que leí fue esta de enfocada en Tron Legacy, y de repente dije, ah, pues sabes qué, sí está muy fregón su diseño, obviamente lo publicaban para promocionarse, ellos tienen también un podcast que está bastante interesante, son bien mamertos, más que yo, pero a mí me gusta mucho que es True Tan Movies, lo pueden encontrar en distintas plataformas para que vean que no únicamente hago shameless blog de mí mismo, y su página Light Green Lies tiene todo este contenido, el cual, si a ustedes les gustan publicaciones, por ejemplo, como Empire Magazine, pero la original, no la chafada que publicaron aquí en México, con el respeto a los camaradas que han llegado a publicar ahí, pero honestamente estaba muy pinche la edición que se hizo aquí en México, y no hicieron un podcast, aunque yo les dije que yo lo podía hacer, de ahí mi coraje. Compárenlo porque, por ejemplo, Empire tiene excelentes ediciones en la revista original, la británica, y su contraparte, que no es tan comercial porque habla más de cine de culto, que es una categoría que no existe, sino de cine de arte, que es una otra categoría que no existe, que en el Cine Vértigo de la siguiente semana vamos a discutir de eso, shameless plug has no shame, van a encontrar como que de ese cine un poquito más... para gentes que les gusta ir a la cineteca en pocas palabras, y precisamente pueden encontrarlo pues en la página general, pero para que no le tengan miedo, porque van a decir, pues me voy a meter aquí y voy a ver puros artículos de gente que pues yo sea el legado cinematográfico de Ned Kelly. ¿Quién es ese Ned Kelly? Pues entrenle primero aquí en los viditos que Chris les dijo, para que vean las listas de principiantes, y después ya en su siguiente categoría más avanzada, pues ya entran para allá. Sí, ya googleé el nombre del director, no voy a decir que ya me acordé porque no es cierto. Es Kore-eda, sí. Hirokazu Kore-eda. Y ahí Jeep nos puede corregir porque él sí le maneja el japonés, entonces nos puede decir si estamos pronunciando mal, ¿verdad? Kore-eda. Hirokazu. Pero bueno. Bueno, vas tú, dale. Exactamente, y yo voy a algo que no sé. Ah, ya me acordé. Yo dije, yo les voy a promocionar una película que honestamente no suena como que algo que yo les fuera a promocionar. De entrada, porque es francesa. No es francesa, porque esas son las de Cristina, ¿no? Yo respeto su territorio hasta eso, ¿no? Pero es una película que es así como que drama, pero tiene como que algo de romántico. Y dije, pues eso, yo no recomiendo esas cosas. ¿Qué cosa? Cuéntanos. Ah, pues se llama La Trinchera Infinita. Esta es una cinta precisamente por... ¿cómo decirlo? Es una cinta enfocada en una pareja durante la época de la Guerra Civil Española. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues resulta que parte de los personajes que están ahí, concretamente el caballero que estamos viendo ahorita, como podrán ver, está siendo muy perseguido, ¿no? Y ahí tienen, como podrán ver, se ha ganado y tuvo grandes nominaciones en la Madre Patria, allá en España. Estuvo también para los Goyas. El director ha sido bastante reconocido. Y resulta que, como están en etapa de persecución, él tiene que hacer algo para ocultarse. Se tiene que esconder precisamente en una parte. ¿En qué parte? Pues en su casa. Y como no puede salir de su casa, ni modo que se esconda debajo de la cama, por lo cual prepara una trinchera. O sea, hace un mega hoyo en una parte de su casa. Literalmente un hoyo para meterse y tirarse ahí para cuando llegaran a buscarlo, no lo encontraran. La bronca es que iban a buscarlo casi todos los días, por lo cual su casa, dentro de su casa, era ese hoyo y ahí se tuvo que quedar. Está basado en hechos reales y lo interesante es precisamente cómo te explora el hecho del encierro, porque pues es una onda súper claustrofóbica, y cómo una relación, a pesar de estar siempre juntos, o tal vez debido a eso, puede irse desmoronando por la razón de que pues son situaciones muy complicadas. O sea, de entrada tienes la persecución, la pobre esposa no podía estar fuera, y el pobre marido pues ni se diga. Entonces pasaron por cuestiones mucho, muy complicadas. Entonces, pues es muy recomendable. Se está estrenando precisamente en Netflix, La Trinchera Infinita. Como podrán ver, ahí tiene lo que me gustó. Tiene madrazos, tiene sangre y todo eso. Y tiene bastantes actuaciones. Bueno, no bastantes. Tiene como tres actuaciones bastante buenas. Entre ellos, precisamente, los de la pareja principal. ¿Y dónde la encuentran? Como yo se les mencionaba, en Netflix. The Endless Trench. La Trinchera Infinita. Es que yo la tengo así en inglés porque, pues, para que les cambien los nombres. No vaya a ser que, por ejemplo, les garantizo que si Chris nos recomienda algo también en español, ¿qué creen? Probablemente también aparezca en inglés ahí en mi búsqueda en Netflix, ¿eh? ¿Y qué crees que sigue? Algo también en español en Netflix. No, ¿qué coños vas a recomendar, Cristina? A ver, dime, platícame. ¿Qué coños voy a recomendar? Pues, ¿qué coños está pasando? Justo eso. Estoy recomendando el documental español sobre el feminismo que se llama ¿Qué coño se está pasando? O lo pueden encontrar como What the is happening? Que es, o sea, digo porque es F asterisco asterisco asterisco, ¿no? O algo así. Cristina, disculpen ustedes, es que tenemos un animal vivo en vivo. Bueno, es un documental sobre el feminismo actual, que surgió de dos amigas que estaban platicando de esta terrible situación de violación masiva que le llamaron la manada. Uh-huh. Estaban comentando, bueno, no sé si sepan, pero bueno, en una pamplonada, un grupo de chavos, de niños bien, pues violaron a una chica y entre las múltiples discusiones que hubo para dictar sentencia fue que, bueno, que no había sido violación, que había sido algún otro tipo de encuentro sexual, porque un montón de cosas que me pongo malita si se las cuento. En fin, el chiste es que España completa se paralizó y empezaron a hacer unas grandes manifestaciones para que se cambiara esa sentencia, y afortunadamente se cambió. Se reconoció como violación. Y esto fue un parteaguas para que muchas cosas, para que el mundo empezara a hablar de ciertas cosas, ¿no? De los procesos, etcétera. Y estas dos chavas, que les voy a decir sus nombres, Rosa Márquez y Marta, no sé cómo se pronuncia, pero Jeanes, empezaron a hacer, bueno, buscaron a más de 100 feministas para entrevistarlas. No todas aceptaron, pero sí aceptaron más de 40, lo cual hace que sea un documental súper rico porque creo que lo manejan muy bien. Se van por temáticas, o sea, tratan de diferentes cosas, hablan de la manada, pero también empiezan con qué es el feminismo para ellas, y para empezar te van dando lecciones, ¿no? Y empiezas a generar empatía. Y lo interesante es que dejan las diferentes versiones y las diferentes, pues, ¿cómo le llamaremos? Se me fue ahorita el nombre, tipos de feminismo y opiniones, dependiendo del tipo de feminismo, ¿no? Actualmente hay muchos tipos de feminismo, que no, yo la verdad es que desconozco todos ellos, y pues obviamente hay unas que son mucho más extremas, unas que son muy radicales, otras que no son tan radicales, y cada una de ellas tiene un punto de vista sobre el tema que están tocando en ese momento. Entonces te digo, se van por diferentes temas, ¿no? Y está muy, creo que es muy rico porque dejan esas diferentes facetas de las, o sea, son feministas, Pero piensan diferente sobre un tema, ¿no? Las radicales opinan a veces como muy tajantemente ciertas cosas y hay otras que no opinan así. Y también algo que me encantó es que hay entrevistadas de diferentes edades. Y eso me parece también muy rico porque muchas veces creemos, bueno, o la gente que está en los millennials o los más jóvenes creen que el feminismo es algo que está de moda y que es algo millennial, lo cual pues no es cierto, ¿no? Tienen que leer un texto que voy a publicar próximamente en el que hablo de cómo ha sido ser feminista en la generación X en México y creciendo en Morelia, ¿no? Que nosotros no sabíamos ni qué era el feminismo, pero sí existían las feministas, aunque se manejaban en otros círculos. Y aquí tenemos a esta mujer que la estamos viendo ahorita, que pues es una persona mayor y que aportan unas cosas increíbles y que pues se nota que la lucha feminista pues tiene, bueno, pues mucho, mucho, mucho tiempo. Es súper recomendable, es bastante, vamos a decir, ligero en el sentido de que es muy fácil de ver, que sí tocan temas muy profundos, pero a la vez como van cambiando de temas, no se van a aburrir. Si es alguien que está en contra del feminismo, pero tiene curiosidad, o es alguien que está como dudoso de qué pensar o dudosa de qué pensar, si es alguien de los que, pues yo invitaría a las personas que utilizan el término feminazi a que lo vieran, porque toda esta variedad de opiniones y de miradas, hablando sobre los derechos de la mujer y del movimiento, por supuesto, me parece súper rico. Entonces está en Netflix. Además, después estuve estoqueando algunas de las entrevistadas en sus redes sociales, porque decían que para ellas fue, sí, súper sorprendente cuando se estrenó en algunos cines de Madrid, bueno, de España en general. Había colas para verla, colas. Y entonces empezó a hacer como el ruido, pero cuando la subieron a Netflix fue así como, pff, se hizo enorme y la gente empezó a hablar de eso y las creadoras empezaron como de wow, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo mucho para entender mucho más y para que las personas que de repente se sienten solas en la lucha feminista, pues no se sientan solas, ¿no? Eso es, ¿qué coño se está pasando en Netflix? Así es, como mencionaba Chris, lo encuentran en Netflix. Una acotación, porque tengo que hacer mansplaining, desde luego, porque a huevo, no puede un caballero de mi baja calaña permitirlo. No, ahorita si de repente vieron que me medio desconecté para dejar a Chris en cuadro completo, es por una razón. Aproveché para sacar aquí, no estaba preparado, pero por parte de autoras españolas, para que tengan una mejor revisión, como Chris bien mencionó, efectivamente, hay distintos tipos de feminismo, lo cual debería de ser algo de sentido común. Y de la misma manera, no, también está la cuestión de que las personas que. Yo uso el término feminazi, yo uso el término femichaira, pero desde luego que no me estoy refiriendo a todos los tipos de feminismo. Son distintas categorías. Y hablando de tipos de feminismo, precisamente también para que vean eso, y es por la razón por la que estaba viendo, les recomiendo el libro precisamente de Elisa McCausland. Ella ya nos ha estado acompañando en otras transmisiones, El feminismo como superpoder, en el cual hace una revisión acerca de distintos personajes de la cultura pop a lo largo de la historia, enfocado desde luego también en Wonder Woman, pero no es lo único. A ver, ¿cómo? ¿Está en español? ¿Lo Sí, compraste aquí? debo decir que me lo regaló Elisa McCausland, escritora española, como mencioné hace rato, Chris, que precisamente es por lo que estoy mencionando, para que tengan un panorama más amplio del feminismo, porque no todo es nada más lo que uno puede llegar a entender, porque efectivamente son distintos tipos. Obviamente, si quieren saber más de eso, este es el programa equivocado, pero ya tienen una recomendación que da Chris, precisamente como para que puedan adentrarse y conocer más acerca de distintos. Lo de la manada es un megacaso, ¿eh? O sea, y sí, efectivamente, el impacto cultural es algo que es muy importante. No se toca en el libro que estoy mencionando, pero efectivamente, si ustedes van a llegar, no importa la trinchera que vayan, sí lean más al respecto. No se dejen llevar nada más por las declaraciones de ninguno de los dos lados, porque efectivamente fue una cuestión que, efectivamente, a nivel cultural tuvo un impacto fuertísimo y que afortunadamente logró influir en que hubiera algunos cambios a nivel cultural. Pero bueno, ya estamos hablando de otro tema, Cristina. Nosotros estamos aquí para darles únicamente recomendaciones, no para ponerlos a pensar. Y saben qué, como ya yo estoy, ya como lo habrán notado, me puse súper machista. Me voy a poner únicamente a hablarles de distintas cuestiones. En las cuales les voy a reafirmar que sí tendremos los puentes de respeto, como Jaime Rosales, que se acaba de incorporar, que nos está pidiendo en Twitch que hablemos que va a haber puente el 9 de marzo. Pero es otro Ay, tema. cállate. Ya me indigné porque lo hace nada más para molestarme. No, nunca, Jaime, jamás. ¿Ves? Ya hasta Cristina ya se fue, mira, ya empezó la huelga. Ya me fui. Pero bueno, la recomendación que yo les voy a dar, que es para que ustedes no sientan que su frágil masculinidad fue cuestionada o expuesta después de estos temas, pues, ¿qué creen? Hay un documental bien padre mexicano también que van a encontrar en dos plataformas disponibles y que pueden ver gratis. El documental se llama Los Exóticos. Si ustedes están suscritos en el catálogo de Filmin Latino, lo pueden ver completamente gratis. Y curiosamente, el director, o al menos creo que es el director, no sé si haya sido el productor, lo subió íntegro, precisamente. Bueno, la versión corta, la versión completa que tiene como otros 10 minutos extras, es la que encuentran en Filmin Latino. Y Los Exóticos, para los que nos gusta de la lucha libre, pues es una categoría precisamente enfocada en luchadores que deciden explotar no únicamente sus movimientos luchísticos, sino aprovechar la parafernalia, aprovechar el tipo de vestuario, mostrar sus encantos y luchar, pero con de maneras tal vez exóticas, donde se explayan de maneras fascinantes. Aquí podemos ver algunos de estos personajes. Si sí, es una exploración desde mismos luchadores como Máximo, que curiosamente Máximo, cuando se presentó como luchador originalmente, inspirado en el gladiador, en el Maximus precisamente de esa película, pues nadie lo pelaba y empezó a jotear. Y válgame que ahí fue donde agarró la fama y la neta es bastante divertido y bastante interesante. En este documental se hace una exploración sobre esta categoría y obviamente son distintos casos sobre los que se encuentran. No creen que es así únicamente pura diversión debido a que es lo que se explota más dentro de esta categoría, porque de repente sí tenemos confrontaciones, bueno, no confrontaciones, o sea, a personajes que están lidiando sobre las decisiones a los que los ha llevado. Concretamente tomar este giro en su carrera. Algunos porque efectivamente, pues si no pegaste de una manera, curiosamente aquí, además de que te estás divirtiendo, pues ¿qué crees? A final de cuentas la gente te reconoce más y se divierte contigo en lo que es el arte del pancracio. Entonces lo encuentran de dos maneras. No se preocupen porque todas las listas que ustedes están viendo aquí en el post de Churros y Palomitas, que también les llega por correo si son Patreons, encuentran las ligas de los trailers y además aquí van a encontrar las ligas, precisamente en este caso, miren, si le da a usted clic aquí a Filmin Latino, ¿qué cree? Lo manda a donde la puede ver directamente la película. Gratis, Marco, gratis dice. Ahí está gratisito y también ahí está en YouTube, que es como lo estamos viendo ahorita, para que vean, porque si igual dicen, pues me están dando la recomendación y a final de cuentas, hasta, pues, no, ¿sabes qué? No te estuve pelando porque estoy como el cuate que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Está poniendo los ojitos en blanco, porque él estaba en medio de otro tema. Los Exóticos, divertido e interesante y fascinante documental, honestamente, acerca de la lucha libre mexicana y de una categoría en particular. Y con esto, creo que ya casi estamos terminando, a menos que Chris, ¿te quieres pelear con Jaime? No, no, no, no, no, de hecho ya pues no tengo mucho tiempo de pelearme con Jaime, yo me tengo que retirar, pero dice que si vamos a hablar de comedias como si fuera la primera vez, de refritos mexicanos, de comedias gringas hechas por directores habladores, pues, ¿sabes qué deberíamos de hacer, Dan? ¿Ser Deberíamos hacer habladores? una edición especial de remakes, en la que, por ejemplo, yo puedo hablar de un par de francesas y tú puedes hablar de un par de mexicanas, o así, ¿cómo ves? Pues podría ser, vamos checándole y quién sabe, a lo mejor ese podría ser su programa del mes de marzo, el especial de refritos. El especial de refritos no está mal, ¿no? Y para complacer al señor Patreon. Ahí está, a don señor productor, Jaime Rosales. Y él habla de rusas, no, él está hablando de otro tipo de categorías. No sé si quiere pasar bien la noche ya con unas cuantas bebidas o algo por el estilo. Sin embargo, aprovecho para recordarles que ustedes pueden encontrar distinto tipo de contenido relacionado con distintas cuestiones: el mundo del espectáculo, el mundo de la moda, el mundo de las relaciones, inclusive, y lo pueden encontrar variadito. Si buscan a Chris Mendoza, ¿dónde la pueden encontrar? En www.crismendoza.com.mx, en Twitter e Instagram, en arroba crislata. Ay, ahí por ahí, bueno, ya lo cortaste antes. Bájale más, bájale. Ahí dice, ahí en Netflix and Chill dice temporada completa en la derecha, ahí le da clic y usted se va a ir a los posts de que dice esa. Exactamente, ahí Mira, encuentra tan todo. completa, porque hasta lo que se está transmitiendo ahorita, manita, mira, ahí estamos, Mira. ¿no? Entonces, ahí encuentra toda la temporada, todos los 35 episodios. Y bueno, en Facebook me encuentran como facebook.com/ la página de Chris Mendoza. Ok. Ahí lo tienen y yo me despido. Usualmente les diría que tengo como 20,000 programas y si es cierto, mañana tendremos un Open Mic en el cual hablaremos, como les mencionaba, acerca de el cine mexicano que nos disgusta, porque todo el mundo de repente habla de lo que le gusta y en realidad no. Ya recibimos varias llamadas del buen David Ragbé, él ya me mandó su sección en video. Probablemente también ya recibimos una llamada de el buen Román Rangel para hablar de eso. Y pero algunos avisos parroquiales rapidísimo, perdón, y voy a tener que sacar mi calendario. Ya los había anunciado en Twitter, pero nada más para que estén al pendiente. Bueno, mañana Open Mic. El viernes, a lo mejor publico algo de otro proyecto que ahorita les voy a anunciar. El martes de la siguiente semana, palomazo con Sarah Lane para hablar acerca de producción On the Road. Ella tiene mucha experiencia. Ella ha trabajó en Pluto, que es, búsquenle, no es el Platón y no es el planeta ni no es tampoco la, ¿cómo se dice? La mascota de Mickey, sino es una plataforma precisamente digital en Estados Unidos bastante fuerte que sigue hasta la fecha. Entonces ella conoce un chingo de producción. El próximo viernes tendremos Cine Vértigo. Dentro de dos semanas tendremos un The Stream, ese es en Destripando con otro invitado especial, con Christopher Hastings. Y el viernes lo más probable es que yo voy a anunciarles acerca de un programa, porque no sé si haya notado que de repente pues como que uno cambió un poquito en sus apariencias. Sí, efectivamente me dejé la barba. Entonces voy a hacer un podcast. ¡Ay, no me hizo caso! Pelón y con barba, ustedes no saben, híjole, pero bueno, tengo años diciéndole que es mi look favorito. Su look, sí, pero es que como a Cristina, cuando ella se dejaba la barba no le salía parejito, entonces por eso uno tiene que tratar de dejárselo, como podrán ver por su expresión. Pero bueno, sacamos ya el primer teaser, va a salir en formato de podcast y no tiene nada que ver con esto, no sé por qué se lo estoy anunciando, Jaime me va a meter la madre seguramente, pero va a salir un podcast que se llama De Pelo en Pelo, es un podcast para los de capacidades foliculares diferente, o sea, la gente... No es cierto, ahora es cierto. Las personas que nos estamos quedando pelones, incluyome yo, o que tal vez ya no me vaya a quedar pelón, ahí lo van a descubrir, donde les estaremos dando, es el primer y único podcast en habla hispana, en el cual nos enfocamos en esos temas como la caída del cabello, entonces remedios, ay, tips y esas cosas. Ya tenemos el tráiler, dura un minuto, hay para que lo chequen, menos de un minuto, ya con eso podrán ver qué onda. Y la razón por la cual el viernes es, aunque ya está grabado el primer episodio, a lo mejor lo regrabo, porque el viernes probablemente reciba información que pueda cambiar todo. Lo encuentran en Spreaker. En Spreaker, si me encuentran ahí como Dan Campos, podrán encontrar en la sección de podcast, bla, bla, bla, desde luego, para que lo escuchen. Churras y palomitas, De Pelo en Pelo y Riesgo Existencial. Entonces ahí tienen el múltiple. Ya tengo que actualizar la foto, mira, también que me veía yo con mis trenzas y con esas greñas, Pero bueno, ya con eso terminamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pueden encontrar de este más en patreon.com/churros y palomitas. Y no voy a estar vendiendo productos de compañías que a ver si no me corren por estar haciendo estas promociones. Y van los créditos de salida. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Bye!